Y Pali, bueno, ahora estamos en la Cooperativa Popular de Electricidad sobre la calle Joaquín Ferro, porque aquí hay una nueva manifestación de los trabajadores de Luz y Fuerza. Vamos a hablar unos minutos con Hugo Salabardo, que es secretario de Capacitación de Luz y Fuerza, para que nos cuente cuál es la protesta de hoy. Sabemos que vienen arrastrando protestas de hace mucho tiempo, justamente pidiendo que se cumplan los acuerdos paritarios. Buen día. Buen día, Mauro. ¿Qué tal? Sí, hoy fue una actividad más gremial, en relación al reclamo que venimos realizando de recomposición salarial. Y como decimos en este marco, no es solamente un aumento, sino realmente pasar esas sumas remunerativas hoy que tenemos en el salario, que suman en algunos casos hasta la mitad del básico, al sueldo básico, bien dicho. Creemos que es la única forma de recomponer el salario. Esos porcentuales que se están dando, siempre vamos a traer la inflación y nunca vamos a llegar y vamos atrasándonos año a año. Por eso que la idea es seguir reclamando este concepto que creemos, estamos convencidos que realmente va a recomponer el salario. En lo que hace a la actividad hoy, sí, seguimos manifestando, tratando de hacer visible nuestro reclamo, tratando de decirle al socio que hoy pasaba y adhería con la bocina al reclamo nuestro, que en la cooperativa pasan cosas que ni se imaginan, que el socio ni se imagina, ¿no? Esas políticas que muchos critican del gobierno nacional y el gobierno municipal en la cooperativa se potencian y realmente estamos padeciendo salarios de pobreza, maltrato permanente, discriminación del que empieza distinto. Hoy estar en una organización alternativa como la planteamos nosotros, a la burocracia sindical del sindicato de Mercedes, es mala palabra. Y están trabajando muy fuertemente, hasta ofreciendo dinero para que se vayan del sindicato nuestro. Esa es la realidad que tenemos hoy en la cooperativa. Que la contamos en algunos ámbitos y algunas no nos creen, ¿no? Porque la figura que ha instalado el presidente del Consejo, Carlos Setti, es una mentira, una doble moral, un doble discurso permanente, donde por los medios de prensa sale a decir de que el trabajador tiene que resistir a este modelo que se implantó a nivel nacional, y acá actúa de la misma forma y toma represalias, por supuesto, ¿no? Donde en cada movida nuestra se nos descuenta salario, que es lo más preciado que tenemos los trabajadores. Por eso que me parece que la idea de hacer visible este reclamo tiene ese doble objetivo, de decirle al socio de la cooperativa los salarios que estamos hoy percibiendo los trabajadores, y además este doble discurso del Consejo de Administración, ¿no? Esta doble moral que tienen. ¿No hubo nunca un acercamiento después de todo este tiempo de manifestación aquí en la cooperativa de parte del Consejo de Administración con Luz y Fuerza de La Pampa? Nunca, hace casi 5 meses que estamos en esta lucha y nunca hubo un acercamiento de parte de nadie. Es una cosa increíble, pero es parte del ninguneo que tiene este Consejo con el sindicato Luz y Fuerza de La Pampa. Ese desprecio, hoy lo que sentimos los trabajadores, yo voy a hacer 30 años que estuve en la cooperativa, y han pasado un montón de consejos de administración, un montón de presidentes, y nunca sentí ese desprecio que hoy siento, que me hace sentir, no sé, ¿no? Realmente desprecia al trabajador. Tiene esa sensación, estos momentos que estamos viviendo, y lo nuestro es querer decirlo. Hay un malestar general dentro de los trabajadores, de los casi 500 que somos hoy en la cooperativa eléctrica, en todos los rubros que tiene, en todos los servicios que presta, y lo que hay es miedo. El sindicato de Luz y Fuerza de La Pampa lo que tiene una actitud distinta a los demás trabajadores en lo que hace animarse a hacer visible el reclamo. Pero te puedo asegurar de lo que hoy no salen más trabajadores a decirlo porque tienen miedo. Miedo de la represalia, ¿no? ¿Hubo algún acuerdo con Luz y Fuerza Mercedes de parte del Consejo de Administración o por lo menos de las cooperativas? No lo sabemos. Sí hay rumores de que se está negociando en paritarias. Una cosa, bueno, que es una mentira permanente. Nosotros tenemos un sentido muy crítico de algunas cosas que se dicen, y cuando el presidente del Consejo de Administración, cuando la FEPANCO en su momento decía de que estaba impedida de discutir con nosotros, sabemos que son mentiras. Son burdas mentiras, que la cuestión legal es insostenible. Estamos convencidos de que el trabajo es un derecho individual, por lo tanto el salario que se percibe por ese trabajo también es un derecho individual. Los trabajadores lo hacemos en forma colectiva para contrarrestar la fuerza del patrón, pero no pierde esa cuestión natural de que es individual. Yo hoy, legalmente, puedo sentarme, o tendría, no sé, que sentarse conmigo a hablar de mi salario, porque es un derecho individual el salario. Que lo hagamos en forma colectiva porque al trabajador nos conviene. Bueno, pero si esa instancia colectiva se desvirtúa como está desvirtuada hoy, donde se habla solamente con un sector de los trabajadores, no con todos, creemos que, bueno, eso es lo que estamos reclamando, no ser parte de la discusión de nuestros salarios que nos corresponde. Por más que no sé, tío, la FEPANCO diga otra cosa, sabemos que legalmente es así. son todas mentiras lo que se sostiene que legalmente nosotros no podemos discutir salario. Son todas mentiras que se discute convenio, acá se discute salario, no se trata de modificar escalas salariales, sino solamente aumentos salariales. Por eso que me parece que una de las cosas que también hay que empezar a desvirtuar es ese discurso que tienen con respecto a que nosotros no somos, no tenemos la representación, ¿no? Cosa que por supuesto en la provincia sí, ¿cómo puede ser, no? En la misma ciudad nos entramos nosotros como paritarios y firmamos con el gobierno provincial y una cooperativa no lo quiere hacer. Muchas gracias, Hugo. Gracias, Mauro. Bueno, Pari, escuchamos. Hugo Salabardo es secretario de Capacitación de Luz y Fuerza. Hay una nueva actividad de manifestación aquí en la cooperativa. Están todos reunidos en un taller.